Fabián, ¿cómo le va? Buen día por allá, ¿todo bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos haciendo una triangulación, Pablo Bertón en Italia, Santiago Ortega en el microcentro porteño del Capital Federal y yo acá con la selección argentina en Formosa, así que la comunicación es, nos tienen bastante unidos a todos, más allá de las distancias, ¿no? Los escucho muy cortado, no sé si ustedes me escuchan bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, yo muy bien, contento, estamos full con la preparación. Terminamos la tercera semana, muy duro porque nos estamos preparando bastante fuerte, que este año se viene movidito. Nosotros vamos a jugar la Eurocup este año también, así que bueno, vamos a tener dos torneos que demandan mucho, además con mucho viaje y que después en el año no te permite entrenar tanto, así que estamos metiendo toda la carga ahora. Tenemos un mes, empezamos el 7 de octubre, así que desde la primera semana que empezamos hasta el 7 jugamos como 16 partidos de preparación, 3 partidos por semana. Así que nada, con mucho rodaje, mucho por entrenar, mucho por todavía por aprender como equipo, porque somos cinco chicos nuevos. Pero bueno, muy bien, muy buenas sensaciones, estamos todos contentos. Bueno, Pablo, gracias por atendernos. Costó comunicarnos con vos por esta preparación, como vos bien marcás. Pero bueno, contanos qué significa para vos este paso tan importante, llegar a un club tan grande como el Varese. Sí, por ahí el cambio de horario no nos permitía hablar nunca. Pero bueno, hoy lunes es nuestro día libre, así que menos mal que nos pudimos conectar. Nada, mi llegada al Varese, la verdad que me agarro en un momento muy bueno personal, en un momento donde estoy preparado para este desafío, que ya es un paso bastante más grande, más adelante que el anterior aquí en Italia, que fue Pesaro, que fue bueno el equipo con el que entré, un equipo que tuvimos que pelear la permanencia, que a veces, bueno, que nunca es fácil, ni es lo que quiere el jugador. Nosotros queremos pelear obviamente por estar bien arriba. Así que, nada, muy contento que después de ese año, de mi primer año acá, se me haya abierto esta posibilidad y que es un equipo que, obviamente, históricamente, es de los más ganadores del mundo a nivel FIBA, organizativamente, la verdad que impecable todo el club. Y que, bueno, ahora tenemos este desafío de la FIBA Eurocup, que el año pasado el equipo llegó a playoff. Así que la apuesta es siempre mejorarlo del año pasado. Y nada, es hermoso. Como te digo, me agarré un lindo momento personal. Firmé por 2 temporadas acá, así que bueno, estoy cómodo y tranquilo. Espero hacer las cosas bien para que pueda alargar mi estadía. Lo que está claro es que los objetivos son mayúsculos, ¿no? Porque Varese no tuvo una gran temporada la última, si bien clasifica esta competencia internacional. Y siendo uno de los más ganadores de Italia, van a reclamar algún título, ¿no? Sí, no te escuché bien la pregunta, pero sí, Varese tuvo unos años, hace como 10 años quizás, tuvo una crisis donde descendió todo, bueno, entonces después se volvió a rearmar, y ahora después de este rearmado ya se vieron algunos frutos, que si bien sí, el año pasado no llegaron a final ni nada de eso, pero habían empezado muy mal y en el segundo giro, que se llama acá, en la fase de vuelta de la temporada, fue el mejor equipo. Ganaron 14 de los 15 partidos que hubo en la vuelta y terminaron ahí ganándose un lugar en los playoffs y clasificando al Eurocup. Entonces la gente terminó muy contenta y tiene mucha ilusión para este año. ¿Cómo ves el básquetbol italiano, teniendo en cuenta que acá en Argentina tal vez se le da mucha más bolilla a la ACB, a la Leb Oro, y no tanto el básquetbol italiano? Sí, la verdad que en Argentina se le da muy poca bolilla al básquet italiano. Creo que se está cometiendo un error. Está bien que el básquet italiano quizás no es la primera liga como lo era hace 15, 20 años, pero sí que se volvió a reposicionar después de la crisis. Para mí está en la top 3, 4 ligas de Europa. Hay unos equipos muy fuertes que traen jugadores de altísimo nivel. Por lo que he visto este año, el Milano, que siempre está ahí más o menos en Euroliga, los nombres que trajo, la verdad que para mí es uno de los equipos que, si tuviera que decir los equipos que llegan al Final Four, lo pondría hoy sí o sí. Entonces eso alza la vara para todos. también se metió el Torino, que bueno, que lo trajo a Carlito Delfino, Larry Brown, y bueno, así como el Venecia, que hace muchos, ya varios años que está muy firme, que viene gente de mucho talento, de Europa, de NBA, así que eso se la vara para todos, y la verdad que es un campeonato que me gusta mucho, es muy competitivo y hay muchísima tradición, los estadios siempre llenos, con miles y miles de personas, así que se vive con mucha pasión, muy muy como nosotros. Yo por ahí que jugué en la Leboro y estuve en España, siempre digo que Italia, aunque no hablemos el mismo idioma, es mucho más nosotros que el mismo España. Bueno, igual, nada, me siento muy cómodo y quiero seguir acá. Igual en tu caso, bueno, tenés ciudadanía italiana, ¿no? Hace mucho tiempo, y jugaste un 3x3 con la camiseta italiana. ¿Cómo viene el proceso de la naturalización, que también te va a servir para no jugar como extranjero? Sí, la ciudadanía, obviamente, por orígenes familiares, la tengo hace más de 10 años, pero hoy en día no me sirve para nada en el básquet. Yo juego como extranjero, como un americano. Acá en Italia, a partir de este año, ya no se hace más la distinción entre comunitarios, Cotonou, americanos, así son, extranjeros somos extranjeros. Así que se puede jugar Fórmula 5 italianos, 5 extranjeros, o 6 y 6, que los que juegan 6 y 6 son los que juegan las copas, cualquier copa europea, que bueno, que necesitan un roster un poco más largo. Así que bueno, nosotros tenemos esa misma fórmula, que me da, bueno, obviamente un lugarcito más, pero bueno, el mercado es muy difícil, muy competitivo, porque tío, los americanos que vienen acá son muy fuertes, o chicos que quizás rookies y así, que fueron elegidos en el mismo draft y quizás no tuvieron un lugar en la NBA y vienen directamente para acá, así que es mucha la competitividad. Después, bueno, el 3 contra 3, nada, una opción que se me dio ahí en el momento, que me gustó mucho, y como te digo, me siento muy cómodo, quiero seguir acá, y sé que bueno, para tramitar y poder lograr esa naturalización y bueno, hay que hacer varias cosas, varios pasos, y que ahí que era algo necesario y un argumento fuerte para después buscar la nacionalización, al margen de que fue una experiencia hermosa, de que ahora el 3 contra 3 es una disciplina FIBA oficial, que se quiere meter en los próximos Juegos Olímpicos, así que bueno, no deja de ser básquet, y es muy lindo siempre representar un país, si bien no es donde yo nací y crecí, es de donde viene mi familia, y bueno, me siento también muy muy ligado a esto, y fue una experiencia muy linda, sí. Cortita, la última, y agradeciéndote contacto, ¿el sueño de vestir la camiseta argentina entonces ya no está? El sueño siempre lo tuve. Después, si se me dio alguna oportunidad, bueno, eso es otra cosa. El sueño siempre lo tuve. Yo nací en Argentina y idolatro los monstruos de la selección argentina, la generación dorada, los de antes. Y los mismos chicos que están ahora, que con muchos he compartido una cancha, juntos o en contra. Pero, ¿qué se le va a hacer? A veces uno no pone las reglas, no hay explicaciones tampoco. Y bueno, como te digo, salió esta oportunidad en Italia, me siento muy bien, me recibieron con mucho afecto, muy positivo, y creo que estas posibilidades no hay que dejarlas pasar, así que la tomé también muy seguro de lo que estaba haciendo. Pablo, muchísimas gracias, bueno, y seremos un hincha más del Varese. así es, bueno, muchas gracias. Bueno, hasta ahí la palabra de Pablo Bertone, es jugador en Argentina, por ejemplo, de Lanús, de Instituto, Fabi.